Y le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Brugeser. Buen día, ¿cómo está, Florencia? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, estábamos comentando justamente lo que es la noticia, la conferencia de prensa que tuvimos en la jornada de ayer a raíz de estos dos casos COVID positivos. Bueno, contanos, Florencia, cómo fue justamente, cómo se fue dando la situación y cómo se fue dando también el protocolo. ¿Cómo se activó el protocolo? Mirá, como decían ustedes hace un ratito, nosotros habitualmente articulamos con lo que es el Servicio de Seguridad, Protección Ciudadana, porque bueno, como saben, hay efectivos que van a lugares que tienen circulación, entonces nosotros ya tenemos acordado que ellos, si estuvieron en áreas de circulación, hacen protocolo, así que estas personas que habían llegado, estaban, ni bien llegaron el domingo, comenzaron la cuarentena, ¿sí? Por los 14 días. Nosotros después nos enteramos que otro personal se había diagnosticado en otra ciudad, que en este caso es de La Barría, coronavirus, y eran del mismo grupo donde habían estado, claro, este personal. Así que lo que nosotros hicimos, bueno, contactarnos con ellos, que ellos estaban asintomáticos. Obviamente los estábamos monitoreando porque, digamos, todos los aislamientos se monitorean, y venían asintomáticos. El protocolo es que, en realidad, digamos, cuando uno vuelve de áreas de circulación comunitaria, debe hacer, digamos, esta cuarentena por 14 días, que es el tiempo que nos va a llevar, digamos, la posibilidad de que aparezcan los síntomas. En el caso de que no aparezcan síntomas en los 14 días, se levanta la cuarentena. En este caso, aunque ellos estaban asintomáticos, pero habían sido contacto estrecho de casos positivos, y aunque estuvieran asintomáticos, nosotros definimos que, por ser personal esencial, digamos, hisoparlos igualmente, llegado el séptimo día, digamos, para tener mejor rédito del estudio, ya que estaban asintomáticos. Así que fue con ellos que la semana pasada coordinamos el día que se iban a hisopar, así que se hisopó el día sábado y las muestras se presentaron el día domingo, y ahí, digamos, obviamente aparecieron los dos casos positivos. Sí, está bien. Con respecto a los contactos estrechos de estas dos personas, ¿cómo se actuó? Y nosotros ahí, cuando hacemos la investigación, encontramos otro personal esencial que había viajado con ellos, que también estaba haciendo cuarentena, así que él estaba asintomático. Así que con el mismo criterio de ellos, se hisopó el día de ayer. Este fue uno de los contactos estrechos. Y después, que él en realidad no estaba en el mismo lugar donde estaba el primer efectivo que había dado positivo en La Barría, o sea, es de otra área, pero había viajado con ellos, por eso se hizo, porque es uno de los personales esenciales. Después, en realidad, lo que ellos, como decíamos, como ellos ingresan ya con protocolo de aislamiento, en realidad, digamos, los contactos que tuvieron, que si bien nosotros lo tomamos como contacto estrecho, porque en algún momento, digamos, quizás no se mantuvo la distancia, aunque se usaron los elementos de protección personal, y se trató de realizar el protocolo ante esta situación, digamos, que no eran 300 personas para aislar, sino eran muy poquitas que habían tenido contacto. Definimos igualmente tomarlos como contacto estrecho y aislarlo para evitar en la posibilidad de que en algún momento no se haya cumplido estrictamente el protocolo y que haya riesgo de que se hayan contagiado. Entonces, el resto de las cinco personas que estuvieron en contacto se aislaron y las estamos controlando. Uno de estos contactos estrechos es también, es personal esencial, por eso es también definimos hisoparlo. Así que son las dos personas que se van a que se hisoparon ayer y que vamos a tener el resultado seguramente en el transcurso del día de hoy. Ah, y fueron hisopadas ayer estas dos personas, entonces, contactos estrechos. Bien. Y señora, doctora, perdón, cuando estas dos personas sospechosas que se hisoparon en el día de ayer, que iban a estar resultados, ¿ya también se tiene en cuenta por un posible positivo cuál fue si se estuvieron trasladando mucho por la ciudad y tuvieron contacto con otras personas, o por protocolo se espera a que si dan positivo esos casos y si se empieza a trabajar de esa manera? Sí, la realidad es que, como decía, en realidad no son casos sospechosos porque no tienen síntomas, claro. O sea, no cumplen estrictamente la definición de caso sospechoso. Y incluso tampoco, cumplen la definición estricta de contacto estrecho porque ellos mantuvieron una distancia, pero, una de las personas, si bien está en un lugar alejado, hay un contacto manteniendo distancia, y todo, pero que nosotros igualmente definimos como estas personas. A ver, cuando una persona se aísla, si están las condiciones dadas para que se aísle dentro del mismo domicilio o en un lugar cercano al domicilio y pueda mantener la distancia, tener un baño separado, uno cumple un protocolo. Pero puede ser que en algún momento ese protocolo no haya sido tan estricto, porque obviamente sabemos que a veces puede pasar situaciones en las que quizás uno se descuide y no pase. Estas personas estaban haciendo obviamente su vida normal, porque no estaban aislados, claro. Entonces obviamente que nosotros tenemos en cuenta a ver cuál ha sido el contacto y por eso además también los hisopamos, claro. ¿Sí? Pero bueno, obviamente todavía no se toma ninguna medida hasta que no tengamos ese resultado, ¿sí? Porque si no es empezar a aislar por las dudas y la realidad es que conviene seriamente hacer el trabajo como corresponde. Además están asintomáticos, entonces ni bien tengamos el resultado, como esto igualmente es rápido, si el resultado llega a ser positivo, ahí sí se toman todos los recaudos y se ve eventualmente si en esa investigación hay que hisopar, aunque sea asintomáticos, a otras personas que pueden ser de alto riesgo. Por eso es que los hisopamos a ellos, porque sabemos que son personas que circulan y que, son de alto riesgo. Uno igualmente de las personas estaba aislado, así que en uno de ellos no tiene contacto con el resto. Uno de la otra persona sí estaba en función. Uh-huh. Esa otra persona que estaba en funciones es contacto estrecho de uno de ellos, de estos sí, positivos. Sí, uh-huh. sí, pero como le decía, un contacto estrecho que nosotros lo tomamos como contacto estrecho, pero la realidad es que estaban cumpliendo el protocolo de aislamiento. Uh-huh. Florencia, por ejemplo, estos efectivos que son efectivos policiales, trabajadores esenciales, ¿tienen la obligación de hacer este aislamiento cuando provienen de otro lugar o no deberían hacerlo? El personal esencial tiene la posibilidad de transitar y eventualmente, depende de la situación, quizás no hacerlo. Uh-huh. Nosotros la verdad es que, como obviamente cuando vienen de áreas con circulación comunitaria, definimos que lo ideal es hacerlo. Uh-huh. Hay situaciones particulares cuando uno transita, como por ejemplo los transportistas, eso que obviamente ellos no hacen, que uno va y hace una actividad específica con todos los recaudos y vuelve. La mayoría de las veces de la fuerza de seguridad van a los lugares con circulación comunitaria o a hacer una actividad específica y están un tiempo. Claro. Estas personas estuvieron 15 días, entonces ahí el riesgo de que se haya es mayor, más allá de que usen todos los elementos de protección personal. Uh-huh. Una más, y esto tiene que ver con algo que nos contaba justamente aquí en estos micrófonos el doctor Tringler, y tiene que ver con las pruebas que se habían realizado, creo que era a partir de una iniciativa de la Región Sanitaria Octava, en personal de salud, que aquí había sido personal del Hospital de Niños y del Hospital Ramón Santa Marina, y que eran alrededor de 70, creo que nos había dicho Tringler, y que era la prueba serológica, y que ninguno había dado que tuviera anticuerpos de COVID-19. ¿Esto es llamativo epidemiológicamente hablando? No, es lo que esperábamos, porque la verdad que no hemos tenido casos, incluso en el hospital o en ninguna de las instituciones de salud, hubo muchos casos positivos internados, creo que fueron dos de los que estuvieron internados, que fue solamente, al principio a los fines para el aislamiento, y después ninguno requirió terapia intensiva, o sea, y la circulación de casos positivos no fue alta. Entonces uno espera que en personal de salud, teniendo en cuenta que se pueden haber que esto lo hace uno para evaluar el riesgo de que se haya habido transmisibilidad en el lugar de trabajo o incluso en la comunidad, es esperable. Nosotros no esperábamos tener casos positivos, podía haber alguno. Obviamente también hay personas que han viajado y que quizás en ese momento no se tomaban las áreas de viaje como áreas de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Ustedes saben que la definición de caso fue cambiando. Al principio nosotros solamente tomábamos como caso sospechoso al que venía de China, después se agregó Europa, sí. Después se agregó Estados Unidos, y ahora no importa de dónde vengas, claro. Y después también los lugares internos del país, o sea, digamos, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, en algún momento Ushuaia, eso fue variando. Entonces quizás una persona había estado, no sé, en Capital Federal o había estado en otro país, uh-huh. y cuando llegó en ese momento tuvo algún síntoma y en ese momento no estaba decidido que el lugar de donde venía era caso, era un lugar de riesgo. Entonces quizás en ese momento no se hizo los estudios. Como digamos, al principio el aislamiento era más estricto, y nosotros creemos que también eso hizo que, uh-huh. que eventualmente estas personas que venían de algunos lugares donde pueden haber sido de riesgo, no se generaron brotes. Uh-huh. Pero quizás tengamos algunas, cuando se haga el testeo serológico del estudio este de la facultad, quizás encontremos más estudios positivos. Uh-huh. Pero lo que pasó con el personal de salud es esperable, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido muchos casos, y aunque uno pueda pensar que hayan casos que se nos hayan pasado, porque muy probablemente haya se nos hayan pasado, claro. No es una circulación importante como para que nuestro personal de salud se haya contagiado. Uh-huh. Así que esto me parece que es muy importante. Teniendo en cuenta además que si usan los elementos de protección personal y si usan correctamente, si ustedes ven, a medida que empezó el brote, el porcentaje en personal de salud ha bajado, y eso también tiene que ver un poco con la conciencia. Uh-huh. Sabíamos también que el personal de salud muchas veces no se contagiaba, no acá en Tandil, sino en otros lugares, por la atención de los pacientes, que ahí es que usaban todo, sino cuando por ahí se sentaban en el estar médico y ahí se relajaban y no usaban los elementos de protección personal, más en los lugares donde ya está circulando la enfermedad, que uno se puede contagiar en cualquier lado. Uh-huh. Doctora, ayer cuando se conocieron estos dos casos, bueno, muchos pusieron el alerta de decir, ¿qué pasa con la fase, no? Si retrocedemos de fase, no retrocedemos. ¿Cuál es la nueva disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese sentido? Digamos, ¿cuántos casos cada 100.000 habitantes se tiene que tener por semana como para que Tandil tenga o pueda retroceder de fase, no ir a la fase 4? Tiene que tener más de 10 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas consecutivas para que uno vaya a fase 4, ¿sí? Que nosotros estamos ahora en fase 5, así que estamos por ahora lejos de muy eso. Lejos, sí. Creo que el criterio fue adecuado, porque si no es muy difícil, con cada caso que parece ir y venir, cuando quizás un caso está bien controlado y no genera un brote. Esto tiene que ver un poco a la situación de cuando se genera un brote, y ahí sí uno tiene una situación que es más compleja y que obviamente tiene que tomar decisiones como cerrar determinados negocios o lo que tiene que ver con esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece que esto es un poco más adecuado para llegar a una situación un poco más tranquila y tener en cuenta de cómo va evolucionando la situación antes de tomar decisiones, porque si no, ante un caso de bajada a fase 4, después subiste. Claro, así que acá en Tandil serían 14 casos por semana, porque son 10.000 cada 100.000 habitantes, o sea que en dos semanas consecutivas, 28 casos tendrías que tener. Sí. Doctora, consulta, cuando aparecen casos positivos, desde provincia, nación, ¿se comunican con ustedes para interiorizarse sobre los casos y demás, o tan solo con el registro que uno llena, ustedes, mejor dicho, llenan, con eso ya basta? ¿Cómo se manejan en estos casos? No, y bueno, habitualmente nos llaman, nos comunican, nos preguntan para ver cómo son los casos, cuál es el nexo. Sí, generalmente tenemos una comunicación. Nosotros nos comunicamos más que nada con Región Sanitaria, que está en Mar del Plata, que son ellos los encargados. A veces también la provincia se comunica con nosotros, o nosotros nos comunicamos con ellos en determinadas situaciones. No solamente por estas enfermedades, sino por a veces otras, cuando hay hantavirus o cuando hay alguna otra enfermedad que son notificación obligatoria y que uno tiene que hacer acciones de control para evitar que se genere un brote o para evaluar, digamos, cuál es la fuente de infección. Hay un contacto que habitualmente tenemos nosotros, tanto con Región Sanitaria como con provincia. Florencia, por último, Entiendo que, bueno, como decías, que tienen el contacto y deben tener también contacto con los secretarios de salud de otros municipios en donde, bueno, han tenido brotes realmente importantes y deben comentar. ¿Qué considerás vos que es lo más importante que se ha hecho aquí en Tandil para que estemos en esta situación, que realmente es muy buena? Yo creo que, bueno, una de las cosas importantes es que la gente, más allá de que haya personas que no cumplan los protocolos, hay una conciencia social importante, porque esto creo que es lo que ha generado que estemos acá. Después, obviamente, nosotros desde el comité, que no somos pocos, sino es un comité multidisciplinario, que hay gente de todas las áreas, se viene trabajando hace bastante, desde que comenzó esto, con reuniones con todas las áreas, haciendo protocolos, tratando de concientizar en qué situaciones uno tiene que tener alarma. Entonces me parece que eso ha generado que haya como un trabajo coordinado e integrado, ¿sí? Tanto con las áreas de salud, como la gente de los geriátricos, comercios, ahora gimnasios, las áreas de esparcimiento. O sea, hay como un trabajo articulado y me parece que eso es importante, porque cada uno desde su lugar aporta su granito de arena para generar hacer que esto nos genere un brote. O sea, esta situación que ahora nosotros nos toma muy bien parados es porque, bueno, ya se había definido que las personas que venían de área de circulación comunitaria hicieran cuarentena. Entonces ellos ya estaban aislados, con lo cual ya ahí limitamos. Si ellos hubieran estado en función, la situación hubiera sido muy distinta. Hubiéramos tenido que aislar a muchísimas personas. Muchísima gente, sí. Porque obviamente, si es personal policial, circula, comisaría, operativos, hubiera sido realmente un trabajo muy arduo de hacer. Y la realidad es que ya teníamos definido que se aislaran. Y lo mismo con situaciones particulares. Hemos tenido personas en geriátricos que han tenido síntomas y enseguida se activa el protocolo, se aísla. Eso me parece que es muy importante, porque en otros lugares ha pasado que pacientes en geriátricos. Sí, lo de los geriátricos es un punto complicadísimo en muchos lados, ¿no? Sí, tal cual, o se lo lleva a la familia y ahí también se genera un brote en la familia. En lugar de activar el protocolo, primero descartarlo y después evaluar las situaciones. Me parece que eso es un trabajo que se viene haciendo medio de hormiga hace bastante tiempo. Lo que obviamente nos dio tiempo es también no tener casos y estar, preparados. Creo que eso es lo importante. Si nosotros seguimos así, quizás vamos a tener más casos, van a ir goteando estos. Esto porque obviamente la enfermedad sigue circulando. Lo importante es que podamos encasillar bien el caso y que no genere un brote. Entonces, me parece que esa va a ser el punto más importante para no tener más de 28 casos en 2 semanas y tener que, cambiar de fase. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto y por todas las explicaciones que nos has dado. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen día.